Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más, y sobre todo no es una emisión más, es una emisión súper especial. La verdad es que estoy súper contento, súper emocionado. La verdad es un logro más que hemos hecho para Estación Rock, con el único fin, el único propósito de crecer, de ampliar, de ser mejores. Y la verdad, este hecho, pues, ¿qué puedo decir? Es un triunfo, ¿no? Lo podemos considerar así para Estación Rock. Bueno, en esta ocasión, el programa número 263, de manera ininterrumpida desde hace ya 5 años que volvimos aquí a Estación Rock, sobre todo ahora en estas nuevas plataformas de comunicación. Pues bueno, iniciamos inicialmente, valga la redundancia, el 31 de mayo del 2019, y a partir de ahí, viernes a viernes, semana tras semana, no hemos fallado en un compromiso. Y pues bueno, simplemente ahorita estamos de plácemes, porque aquí en Hermosillo, Sonora, al norte del país, de México, donde estamos transmitiendo, pues nosotros iniciamos originalmente en la radio del estado, que es Radio Sonora. Ahí nos abrieron las puertas en un 6 de septiembre de 1986. Ya este año se cumplen 38 años de aquella primera emisión de Estación Rock, que entramos precisamente pues en esa radio, que era en frecuencia modulada en FM. Ahí estuvimos 6 años transmitiendo todo lo mejor que estaba circulando en esos momentos en cuanto al heavy metal, en cuanto a los nuevos géneros que se estaban manifestando en esa década, como era el thrash metal, el speed metal, estaba saliendo el black, el death. Todo eso lo empezamos a nosotros a considerar, a tenerlo ahí como parte de la programación. Y pues bueno, fue una época muy bonita, muy interesante, muy intensa. Y pues bueno, regresamos y de nueva cuenta, pues bueno, hemos tenido acercamientos, y la verdad estoy súper agradecido, muy emocionado, porque en esta ocasión, en este programa en especial, el número 263 de esta nueva era, de este capítulo 2 de Estación Rock, estamos transmitiendo por primera vez, de nueva cuenta, después de más de 30 años, hemos regresado aquí a Hermosillo a la frecuencia modulada en una radio tradicional, ¿sí? Estamos transmitiendo en este momento, y a partir vamos a esperar, y nosotros es nuestro deseo que durar pues mucho tiempo en esta sinergia que estamos haciendo con Lobos FM, la radio de la Universidad Autónoma de Durango. Aquí en Hermosillo la conocemos como la Universidad Durango Santander. Y pues bueno, a partir de este viernes y todos los viernes, como es tradicional ya de Estación Rock, los viernes son de rock, los viernes son de Estación Rock, de 9 a 12 de la noche vamos a estar transmitiendo en el 103.5 FM en Lobos FM aquí en Hermosillo, Sonora. Así que a toda la gente que nos esté escuchando a través de esta plataforma, a través de Lobos FM, muchas gracias. Vamos a estar aquí pendiente. Estamos nosotros conectados también en nuestra cuenta de Facebook Live, en nuestra fanpage, que ahí nos pueden buscar como Estación Rock Sonora en Facebook. Denle like, síganos para que estén al pendiente de todo lo que estamos haciendo en Estación Rock. Así que pues muy agradecido con la Universidad Autónoma de Durango, aquí en Universidad Durango Santander, y sobre todo muy especial a Marco Morales, que es el director de contenidos de dicha universidad, y también a mi buen amigo, también los dos pues muy buenos amigos, a Jorge Morales, también director artístico, que ellos pues fueron ahí los artífices, para que nos abrieran la puerta de Lobos FM, y que a partir de este momento, en este viernes, viernes 7 de junio, pues queda en la historia de Estación Rock como el día en que de nueva cuenta Estación Rock regresa a la frecuencia modulada en una radio en Hermosillo. Aquí estamos, así que pues a todos los que nos escuchaban en aquellos años, ya veteranos de mil batallas, algunos hasta padres, otros hasta abuelos, pues bueno, aquí estamos al pie del cañón y obviamente pues teniendo la mejor música que hay en el mundo mundial, el rock y todas sus variantes. Así que pues muchas gracias a Lobos FM por estar abrirnos las puertas y sobre todo pues estar en esta primera transmisión, así que muy agradecidos. Y pues bueno, también aparte de estar en sintonía en el 103.5 de Lobos FM, también estamos transmitiendo en vivo en estos momentos en nuestra propia plataforma. Ahí nos pueden buscar en estacionrock.lat y también en onlineradiobox.com. También estamos en emisoras.com.mx y también en otro servidor que es Radio Garden. Entren a Radio Garden y ahí busquen el buscador, pongan Estación Rock. Está muy suave la plataforma que aparece así como Google Maps. Entonces ponen Estación Rock y el mundo va a girar y se va a ubicar precisamente donde nosotros estamos transmitiendo. Así que para que ustedes tengan una mejor idea de dónde estamos transmitiendo, entren a Radio Garden. Ahí se van a ubicar. Todos estos links, estos enlaces, ahí nos pueden también localizar en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, en sus publicaciones. Ahí están también estos enlaces. Y también estamos transmitiendo en vivo en estos momentos, enlazados con dos radios hermanas que también agradecemos. En vivo estamos en Radio Metal Hermosillo .com también, y hay retransmisión de este programa también el día de mañana sábado también en esta plataforma que es Radio Metal Hermosillo. Y estamos también transmitiendo en vivo desde ya en Lima, Perú, a través de 414 Radio FM. Allá estamos en Lima, Perú, en vivo en estos momentos. Son 2 horas de diferencia, son las 11 de la noche allá en Perú. Así que saludos a toda la gente de Lima, Perú, a todos los rockers, a todos los fans, a todos los metaleros peruanos y hasta donde llegue la señal de 414 Radio FM. Hemos tenido muy buenas bandas que nos han mandado de allá y esperemos que nos sigan mandando más bandas. También tenemos, pues bueno, aprovechando ya pues que ya estamos encarrilados con los agradecimientos, pues también los sábados agradecidos también con Radio TV .ar en La Reconquista. Ahí nos estamos escuchando los sábados a las 5 de la tarde hora de Argentina. Los domingos estamos en piratitaradio.com a las 12 del mediodía. Los lunes volvemos a Argentina en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche hora de Argentina. Los martes estamos en Uruguay a las 9 de la noche en templariaradio.com. Estamos en Costa Rica en rocklightradio.online a las 9 de la noche, a las 7 de la tarde mejor dicho, y de nueva cuenta en radio414.com allá en Lima, Perú, retransmisión de este programa. Los miércoles estamos en España en therockfm.online y rock66.es a las 9 de la noche hora de España. Estamos en Colombia en elretornorock.com. Allá te saludos a la buen Kelly a las 9 de la noche. A las 9 también estamos en Venezuela en 7rockradio.com y a las 8 aquí en México, en Chihuahua, pues hora del centro, 8 de la noche en Maldita Radio los miércoles. Y los viernes de nueva cuenta en Argentina en hackrockradio.woodside.com a las 8 de la noche. Pues hay bueno en todas estas radios y bueno, se anexa una más que en este caso le damos las gracias y estamos infinitamente agradecidos con Lobos FM. Estamos transmitiendo aquí en Hermosillo, Sonora, 103.5. Así que, pues bueno, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, pues les da las gracias. Y vamos a empezar, pues bueno, con la buena música, el buen rock y el metal que tenemos en este viernes especial. Así que vámonos primeramente a escuchar a esta banda de Norteamérica. Ellos son allá de California, Applehead. Se llaman ellos, nos mandaron ellos mismos su material, ¿sí? Se ha corrido la voz de Estación Rock también por el mundo. Y bueno, ellos nos hicieron llegar su más reciente producción, un tema que es el que están ahorita promocionando, que se llama Down. Este es un proyecto que inició en 1991 por Greg Miner. Este Greg Miner, inicialmente les tocaba con la banda de Crucified, que es una banda de thrash, y como proyecto paralelo tenía esta banda que era Applehead. Bueno, sacaron un disco, un álbum debut en 1992, y después, bueno, la banda se guardó, se archivó, se hizo una pausa por de más de 30 años, y Greg Miner volvió, ok, se acordó que tenía este proyecto, lo quiso volver a echar a andar, lo hizo, junto también con su amigo y músico Jamie Millar, ¿sí? Y bueno, entre ellos dos han vuelto a revivir el proyecto de Applehead, y bueno, en esta ocasión vamos a escucharlo con lo más reciente que han sacado, este tema que se llama Down, que viene en su álbum titulado, el más reciente con el que han vuelto después de 30 años, que se llama The Light Side of the Apple. Así que vámonos, estás escuchando Estación Rock, aquí estamos en Lobos FM y en todo el mundo. Applehead aquí en Estación Rock. Hey, this is Jamie the Pink Bassman. And this is Greg Manier, and we are Applehead. And you're listening to Estación de Rock in Mexico. Rock on, people! before we're gone. Is it me or you who she's talking to? Well, I can't make that call. But whiskey fixes everything. I'll stick with my old crew, 'cause it burns me low when it goes on down. But it fills my car when you're not. The reason that it started, oh, the reason that it caused. But it's good for me, ain't no telling me the opposite at all. 'Cause whiskey fixes everything. I'll stick with my own crew, 'cause it burns me up when it goes on down. But it fills my car when you're not around. Bien, aquí estamos de regreso y pues bueno, en esta ocasión, después de 5 años de estar transmitiendo ya en línea a través de internet, pues bueno, me traje este tema porque ayer precisamente estaba platicando con uno de los artífices. La semana pasada, el programa de la semana pasada, estrenamos la canción de Estación Rock, ¿sí? Ya tenemos un tema propio de Estación Rock. Que lo hizo, la autoría es de Chuco y los Tons, pues no, Chuco de la Riva y su banda. Y pues bueno, uno cuando se estuvo creando, trabajando pues en este tema, ese riff de la guitarra, pues bueno, fue creado por un viejo rock and rollero de aquí de la escena aquí de Hermosillo, el famoso Cayo, y platicando con él día y ayer, pues vimos que él se sacó ese riff, ¿no? Y entonces trabajaron sobre ese riff para construir, pues, la música del tema de Estación Rock. Bueno, el caso está en que nos avisaron que probablemente se dieran la vuelta ahorita más tarde. Entonces, a lo mejor llegan ahorita más al rato y ya ahondamos más en el tema. Y obviamente, pues vamos a volver a poner el tema para que ustedes lo escuchen. Sobre todo ahorita que pues ya estamos transmitiendo aquí en Hermosillo, Sonora, a través de Lobos FM 103.5. Y pues bueno, a toda la raza, pues bienvenida. Sobre todo, pues a los viejos rock and rolleros que pues se hicieron pues, escuchando Estación Rock allá en Radio Sonora, ya a principios de los, a finales, pues prácticamente la segunda mitad de los años 80. Y que pues bueno, aquí están de nueva cuenta y siguen todavía al pie del cañón, porque el rock ya sabemos que no es una moda, es un estilo de vida. Y bueno, y también a las nuevas generaciones, sobre todo, esto es una gran oportunidad que nosotros estamos aprovechando y agradecemos mucho para Lobos FM, porque pues las bandas locales, las nuevas bandas locales, los nuevos talentos, las nuevas propuestas musicales que están saliendo aquí en nuestra ciudad, pues vamos a tener también la oportunidad de que ustedes también los escuchen a través de Lobos FM 103.5, bandas que han pasado por aquí como Dr. Green, como Six Line, con el mismo Chuco. Entonces hay muchas bandas locales aquí que hemos programado en Estación Rock. Les vamos a también a dar su oportunidad de nueva cuenta, y las puertas siempre van a estar abiertas. Y bueno, la intención es que es esto, ampliar el foro para que todas estas bandas tengan la oportunidad de escucharse. Bien, acabo de terminar de escuchar a Mojo Aces. Mojo Aces es una banda de hard rock, de Southern Rock. Ellos son de Washington, allá en Estados Unidos. Acaban de lanzar su más reciente tema, es el que acabamos de terminar de escuchar, All Crowd, ¿sí?, que salió el pasado 17 de mayo. Este nos los hizo llegar este promotor amigo de nosotros, Brian Hazen, que nos manda bandas muy interesantes. Ahorita más al rato vamos a poner otra que nos mandó él ahí a nuestro correo estacionrocksonora@gmail.com. Vámonos rápidamente, tenemos más música. Ahorita seguimos ahí conectados, estamos en el Facebook Live también ahí conectado. Y pues bueno, saludos por ahí está. Un abrazo ahí también para César Herrera Fallas. Ahí estamos siempre al pendiente allá desde Costa Rica. Y hoy está, dice que está con una modelo. ¡Uy! Nada pescadito. Muy bien, con una negra modelo. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Allá desde Costa Rica ya nos están escuchando. ¡Vámonos! Esta es una muy buena banda. La verdad que me llamó poderosamente la atención y por eso me la traje. Y de seguro va a estar en la lista de los mejores temas que van a circular en este 2024 en Estación Rock. La banda se llama NZM. Es una banda de power metal. Ellos son de Hollywood, no Hollywood, California, Hollywood, Florida. Se formó en el 2010. Cuentan ya con 4 álbums. Y este próximo 19 de julio van a lanzar su quinto trabajo, que se va a llamar The Best of NZM. Este es un bandón, la verdad. Pues ahí este está formado por Nick Zmarino, pues es el líder y creador de esta banda, de ahí sus iniciales de NZM, el nombre de la banda. Y la verdad, pues él pone la voz y los teclados, pero todos los que lo acompañan, la verdad, son unos grandes músicos. Si no, escúchenlo, la verdad es una muy buena banda, NZM. Esto nos hizo llegar Online Metal Promo. Allá es una promotora que tenemos allá en Europa. Así que vámonos con ellos en el siguiente bloque. Y después vamos a escuchar a Painted Scars. Es una banda belga y la verdad también muy recomendable. In my Estación Rock. Bueno, aquí estamos ya en cabina y bueno, aquí están nuestros invitados y pues bueno, el buen Cayo aquí está, pues un rock and rollero de toda la vida aquí de Estación Rock y escuchaba en aquellos tiempos Radio Sonora, pues precisamente ayer que estamos platicando, fíjate, es la primera vez en los 5 años que estoy de regreso, perdón, aquí Estación Rock, de que me vuelvo a fondear con la rola con la que me utilizaba de fondo allá en Estación Rock en Radio Sonora en los 80s. Y pues bueno, también mando saludos ahí a Lalo y a toda la banda del Dr. Green, que ahorita me dice que están escuchando el programa de Estación Rock a través de Lobos FM 103.5. Ya estamos en la radio aquí en Hermosillo, en FM, estamos en el 103.5 en Lobos FM. Ya ahorita ya están checando algunos, en el caso aquí de Dr. Green. Pues bueno, ya nos están escuchando en la radio. Y pues qué bueno. Ya esto simplemente es el primero de muchos programas que van a venir de Estación Rock. aquí en Radio Sonora, en Radio Sonora y en Radio Lobo, Lobos FM. Y pues bueno, ahorita estamos ahorita platicando, viene Chuco. Bien, ahorita vamos a platicar, nos vamos a acomodar muy bien aquí, vamos a entrar de lleno y ahorita estamos prácticamente ahorita platicando de una partecita de cómo se dio, pues no, la canción de Estación Rock, pues no, ahí está, nos, ahí César Herrera, pues allá está desde Costa Rica, nos está escuchando, nos está viendo con una negra modelo, muy bien, muy bien. Tienes palomita, muy bien, ahí estamos. Pues bueno, ahorita seguimos ahorita aquí en la plática que estamos en Facebook Live. Si quieren ustedes comentar, si quieren saludar, si quieren hacer algún tipo de observación, pues adelante, ahí está el chat con nosotros, ahí estamos al pendiente. Y pues bueno, vamos a continuar. Ahorita terminamos de escuchar esta banda que se llama Painted Scars. Tiene una historia muy interesante. Esta es una banda de hard rock de Bélgica que se formó apenas el año pasado, en abril del 2023. En julio del año pasado lanzaron su primer tema debut, el primer single, y para promocionarse organizaron un festival en agosto ahí en Bélgica que se llamó el Scarfest, que les fue muy bien, según comentan ellos. De hecho, lo van a repetir para este mes de agosto de este 2024. Y ahí en ese mes de agosto, en estos meses, van a presentar lo que ya va a venir siendo su EP debut, que se va a llamar Kintsugi, donde escuchamos este tema que se llama Won't Give It Up. ¿Sí? Y aquí lo interesante es que la cantante, ¿sí?, la cantante de esta banda de Bélgica, ¿sí?, ella desde cuando nació, pues ella padeció una enfermedad que es genética, pues no, que es fibrosis quística, ¿no?, que le provoca una serie de problemas al respirar, pues no, en los pulmones, y ha estado batallando, pues no. De hecho, pues se vio muy limitada por cuestiones de salud su carrera y su propia vida, pero ha ido superando la enfermedad al grado de que ya puede, pues, hacer este tipo de opciones, ¿no?, de cantar y tener unos buenos espectáculos. Así que pues este proyecto de Painted Scars, más bien hecho ya una realidad esta banda, pues es prácticamente también un triunfo a la vida de esta cantante, de esta banda que está superando, pues, esta enfermedad que todavía no tiene cura, se está controlando, pero ya permite, pues, a ella le permite, pues, esta enfermedad la está superando, hacer esta propuesta, esta banda, y sobre todo, pues, cantar con esta intensidad. Painted Scar, la verdad es que muy recomendable, y la verdad, y sobre todo por esta historia de vida. Vámonos rápidamente hacia Italia. Vámonos a Italia, donde, pues bueno, nos mandan saludos desde allá. Esto es una banda de black metal. Yo he comentado en otros programas aquí que antes no era muy fan del black metal, tampoco del death metal, pero con lo que he estado escuchando, que me ha estado mandando, como esta banda que se llama Svart, me ha estado llamando mucho la atención. Incluso ya le estoy agarrando el gusto, pues no, al género. Y pues bueno, en esta ocasión no es la excepción. Es una banda de black metal sinfónico. Ellos son de Italia, se formaron en el 98 con un proyecto personal del multiinstrumentalista Alessio Facoli. Y para este proyecto, pues, unió fuerzas con Mattia Sestaro, que es el que presta la voz. El pasado primero de mayo acaban de lanzar su segundo trabajo, Rentless Downfall, y que precisamente ese es el tema que vamos a escuchar, título de su más reciente producción. Svart se llama esta banda que sigue a continuación. Muy buen black metal en su estilo sinfónico. Hola, Estación Rock. We are Svart from Italy and present you a song from the new album Relentless Downfall. Thanks for your support. We'll be right back. estudios. Si eres blanco, negro o de colores. Si te gustan los hombres o las mujeres. O al revés, o los dos. Si eres de este país, de este mundo o de otro planeta. Si eres alto o estás gordo. Si estás discapacitado. Si eres vegano o te encanta la carne. No nos importa si te gusta la cerveza light. Lo único que nos importa es que te guste el rock. Cualquiera. Y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. Es mucho mérito y eso te lo agradezco, ¿no? Sí, se le nos motivamos, le pusimos muchas ganas. Porque cuando ahí que, bueno, oí la historia por ahí de que cuando te enteraste de que, oye, que el Chuco estaba haciendo una canción para Estación Rock, dije, pues, hay que hacerla, pues. Sí. Hay que hacerla. Entonces, en ese momento dije, hay que hacerla. Algo se te vino a la mente, o sea, de aquellos años, hay que hacer así, ¿verdad? Sí, no, cuando me dijo Sergio de que iba a hacer una rola para Estación Rock, Estación Rock, sí, hasta le mira esta rola, yo la oía. Esta rola de Flipper lo oía y oye, my shit. Y como te digo, estación rock acá, ¿no? Y ahí te quedaba acá bien alucinado. Pero siempre la comentas, lo digo que iba a poner el play para no, para y luego que hablaba, ay, salía, ¿no? Pero siempre la gente siempre, aquel tiempo que tenía cassette, pues, ¿te acuerdas? ¿Eh? Y quería grabar uno y hablaba y no querían oír porque hablara para que se oyera la rola. Pero era más odiado en ese pero momento. No, pero estaba mejor, ¿me entiendes? Que estaba así rapeando y con la gente y estuvo bien. Pues muy bien, ahí estamos ahorita platicando con uno de los autores, pues, de la canción de Estación Rock. Ahorita más al rato la vamos a escuchar. Por lo pronto tenemos buena música. Ya saben que nos estamos escuchando aquí en Hermosillo, Sonora, aparte del resto del mundo, a través del 103.5 FM en Lobos FM. Así que gracias, y aquí vamos a estar viernes a viernes. Ya saben ustedes, los viernes de rock son de Estación Rock. Viernes por Lobos FM de 9 a 12 de la noche a partir de este viernes y hasta donde lleguemos. Así que vámonos. Acabamos de terminar de escuchar a Prime Evil. Pues esta es una muy buena banda que ya la habíamos programado porque ya nos habían pedido precisamente este tema. Y pues bueno, ahí estamos ahorita precisamente comentando de ellos. Ahí estamos. Y pues bueno, vamos a continuar ahorita y vamos a escuchar a esta banda. Ellos son franceses, la verdad es que me mandan ellos el material. También ahí me lo mandaron precisamente Wormhole of Death, pues esta disquera ya en Europa. Es una banda de metal sinfónico, progresivo, así ellos se catalogan. Ellos se formaron en el 2008 ahí en Francia. El 2011 lanzaron su álbum debut que se llama Majestic 12 o Majestic 12 Open Files. Y este pasado 5 de abril de este 2024 acaban de lanzar su nuevo trabajo que se llama Project 2 o Project 2 The Landing. Así se llama el aterrizaje. Donde pues habla, son discos conceptuales y en este nuevo álbum están hablando sobre la carrera espacial y la conquista de la luna. De hecho el tema que vamos a escuchar, Eleven, pues bueno, habla precisamente sobre cómo llegaron pues en los primeros, la famosa misión del Apolo 11. Y pues bueno, vamos a escucharlos, basta de rollo. Vamos a escuchar esta banda que se llama Simkaya. Y pues bueno, nos mandan saludos desde Francia. De hecho me preguntaron si el saludo, porque me dijeron, no hablamos español, me dice. Y le dije, no hay problema, lo pueden grabar en inglés o si quieren, pues lo pueden hablar en francés, me lo pueden decir en francés. Pero bueno, el guitarrista de esta banda, él es un maestro universitario ahí en Francia, en una universidad, y pues bueno, se dio la tarea de mandarnos el saludo en español y la verdad es que le salió muy bien. Así que vámonos con estos franceses que se oyen bastante bien. Hola, soy Mateo, guitarrista del grupo Simakia. Nuestro álbum Project 11 acaba de salir y estamos encantados de que podáis escuchar un extracto con Estación Rock en México. Cherry! is round and the moon is dark, and all the lights are marvelous. Yes, the earth is dark and the moon is round, but all the lights are dangerous. Estación Rock. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Green Colossus. Así se llama esta banda de Doom Metal. Ellos son de Gotemburgo, allá en Suecia. La banda tiene pues poco de haber nacido. Ya tiene un EP debut el 2022 y dos sencillos que lanzaron el año pasado. Y para este próximo 21 de junio, en unos días más, van a lanzar su álbum debut que se llama Descent into Madness, así, descendiendo a la locura. Green Colossus nos los mandó de Metalist Promotion aquí en A Estación Rock. Y pues bueno, así como estas bandas, así como estos promotores que nos mandan su material, tenemos un correo en especial que es estacionrocksonora@gmail.com. Así como estos promotores, las bandas también nos hacen llegar su material. ¿Sí? Y les estamos dando este correo para que nos hagan llegar lo que están haciendo, pues, ¿no? Su proyecto. Muchas bandas lo han hecho y pues bueno, aquí nosotros les damos la opción. Este ha sido nuestro objetivo, ha sido nuestra misión desde que formamos Estación Rock hace ya 38 años, este próximo mes de septiembre, donde nosotros quisimos darle precisamente a este programa en un foro, pues, para que todas esas bandas, las nuevas bandas que estaban, pues, están naciendo, están sacando música, están, pues, haciendo su lucha por hacerse de un nombre en la escena del rock y metal, ya sea local o nacional o internacional. Todo mundo empieza desde abajo, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos en la mejor disposición de darles la oportunidad. Al menos esa es nuestro objetivo, de darles el foro, el espacio, para que se den a conocer, para que den a conocer su proyecto, su lo que están haciendo, y que los demás, todos ustedes, lo conozcan. Ya ustedes van a decidir si vale la pena seguir o no la banda, si son buenos o no son buenos. Nosotros nos encargamos simplemente de ponerlos ahí, darles vida, darles voz, para que ustedes simplemente, pues, ustedes decidan si vale la pena o no, pues, esta banda. Y prácticamente nosotros obviamente también hacemos una pequeña evaluación, y todo lo que manejamos aquí, precisamente, si ustedes lo han estado escuchando, pues son bandas que tienen muy buena calidad, acaban de empezar, tienen apenas 5 o 6 años, o la que acabamos de terminar de escuchar hace 2 años, y están sacando muy buen material, muy buena producción, y la verdad merecen, pues, que obviamente que tengan esa oportunidad de darse a conocer. Así que vamos a cerrar esta primera hora con dos bandas, la verdad también muy buenas. La primera se llama Impact Approved. Esta es una banda, es un power trio, pues, no, es una banda de death metal melódico. Vuelvo a comentarles, no éramos muy fan del death y del black metal, pero estas bandas que me están mandando, la verdad, me han llamado mucho la atención y me ha estado gustando mucho el género. Esta banda se formó en el 2018 en Bremerhaven, allá en Alemania. Cuentan con un álbum debut el 2021 y para este próximo 14 de junio, aquí van a lanzar su segundo trabajo titulado Way of the Warrior, el camino del guerrero. Es pues una muy buena banda alemana de death metal, la verdad muy recomendable. A mí me gustó mucho, Impact Approved se llama. Y vamos a cerrar con Inside the Hole. Inside the Hole es una banda de Sicilia, allá en Italia. Es un trío también de rock duro que fusiona un poquito entre el blues, el acid y el surf rock también, y se oye así por lo rasposo, por lo áspero, a un cierto Motorhead. Así que pues vamos a escuchar primeramente Impact Approved aquí en Estación Rock. Esto nos lo mandó Warm Hop Death, esta promotora que tenemos allá en Europa, y Inside the Hole nos lo mandó Eva María Kopira. Es una promotora amiga de nosotros, que ella vive en Polonia, ella es polaca, allá tiene su base de operaciones y nos manda muy buenas bandas de metal extremo. Así que vámonos con ellos, seguimos platicando aquí en Facebook Live con, y tenemos una muy buenos amigos, invitados e invitadas. Se acaban de llegar aquí. Así que vámonos con más música. Impact Approved aquí en Estación Rock. Rock and roll. Estación Rock. such a filthy face. Footprints on the sand have been cancelled from the wind, and the background on the ground. Y ahora aquí estamos de regreso. Y bueno, ya se está poniendo suave aquí la plática. Ya está empezando a salir aquí. En un momento más empieza. ¿Cómo se llaman esos programas de la señorita Laura y esas cosas? Ya vamos a empezar a ventanear aquí a toda la raza. Aquí. Se va a poner suave aquí el mitote. Bueno, ahí está. Muy bien, saludos a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, pues ahí también de nuestra cuenta de Facebook Live. A ver, pues arrímense, ahorita vamos a acomodar porque ya entramos sobre la segunda hora, ya estamos sobre la segunda hora. Y pues bueno, tenemos bastante música todavía. Vámonos hacia España, vamos a escuchar a Reino de Hades a través de ti. Es un nuevo tema de esta muy buena banda de Power Metal. Está colaborando Isra Ramos, que es un excelente cantante. Él toca con, ahorita les comento, es una la banda de Amadeus. Él canta con Amadeus y aparte él es el letrista. Isra Ramos es el letrista de Mónica Naranjo. Entonces el que les escribe las canciones a Mónica Naranjo. Pues bueno, él colaboró precisamente con Reino de Hades en este tema. Es el nuevo tema de esta banda de Heavy Hard Rock. Ellos son de Jaén, ahí en Andalucía. Y pues bueno, vámonos con ellos. Después vamos a escuchar a Vástago. También es otra banda española. Ellos son de Cádiz, allá en España. Y también es un trío que acaba de lanzar el tema Tú, como adelanto a su nuevo álbum. Que va a llevar por nombre Aries, que va a salir en este verano. Así que vámonos rápidamente hacia lo que es el rock y el metal en español aquí en Estación Rock. Nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Estación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Vástago. Quiero ir a donde tú vayas. Es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Como que digo, este Power Trio, ellos son de Cádiz, allá en España. Y es uno de los nuevos temas que están promocionando como adelanto a su nuevo material que va a salir ahora en este verano, que se va a llamar Aries. Ahí nos los hizo llegar Kivens Promotion allá en España, y anteriormente Reino de Hades, Maldito Records, también es una disquera española que nos hace llegar muy buen material. Vámonos ya de España hacia Sudamérica, vámonos hasta Argentina. La verdad es que la escena rock metal de Argentina me llama mucho la atención. Estoy ya pensando muy seriamente pasar una temporada por allá, porque la verdad la verdad están saliendo o me mandan muy, muy, muy, muy buenas bandas. Y vámonos precisamente a dejarlos con estas dos. Una de ellos se llama Nahual, es la que primeramente que vamos a escuchar. Es una banda de hard rock. Ellos son de un barrio allá en Buenos Aires que se llama Mataderos. La banda se formó el 2001 en el, dicen ellos, en el sótano de una pizzería. Ahí estaban trabajando y pues en sus tiempos libres se bajaban al sótano a ensayar. La banda ya cuenta con 5 álbums y para este año están planeando la salida de su sexto trabajo. Así que vámonos con ellos, esta banda de Mataderos ahí en Buenos Aires. Y después vamos a escuchar a Ripio. Este es un cantautor, pues él prácticamente hace todo su material, Eduardo Constanzo. Él vive allá en La Plata, también allá en Buenos Aires. Y él empezó a generar su propia música en 1998 y ya ha grabado 6 álbums. Y para este 2024 acaba de lanzar el tema La Calle Sigue Mal. Así que vámonos primeramente con Nahual, que nos mandan saludos desde Argentina, y a Ripio también de aquel país. Saludos hasta Buenos Aires, donde nos escuchamos allá por radiocrimen.com.ar, y también nos escuchamos por Hack Rock Radio, pues ahí los lunes y los viernes allá en Argentina. Hola a todos los hermanos de México, le queremos mandar un gran abrazo a Claudio Laguna y a Estación Rock. Les mandamos un saludo a todos los Nahual de acá de Buenos Aires. De Buenos Aires, Argentina. Abrazo grande. Bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Ripio. La calle sigue igual. Pues bueno, es de este cantautor Eduardo Constanzo. Ya él vive ahí en La Plata, otro barrio ahí de Buenos Aires. Y bueno, ya con bastante camino recorridos desde 1998, ya con 6 álbums. Y este tema es el que acaba de lanzar en esta ocasión. Y pues bueno, aquí estamos precisamente con, pues, parte del equipo que hizo posible, pues, la canción de Estación Rock. Lo voy a fondear aquí y ahorita platicamos después la escuchamos. Ahí se está. Y bueno, ya platicamos un poquito que con el Cayo, que es que fue uno cuando se enteró, pues, de que íbamos a hacer una canción que ibas a hacer yo con una canción de Estación Rock. Pues bueno, se emocionó, dijo, adelante, yo le entro. Y bueno, ahí colaboró, pues es parte del riff, pues obviamente que de esta canción. Ahí está, mira, ¿no? Grabá como le hice yo, ¿verdad? Como le había hecho, que me dijo, es lo que querías tú que la grabara, como la había hecho. O sea, hay una versión, la original tuya, con el dedo mocho, pues, que soy que soy diferente que con los dedos normales, pues, ¿no? ¿Sí? Sí, es que hay dos versiones. Hay dos versiones, ¿sí? Entonces, esta versión que estamos escuchando ahorita de esta grabación, ¿de quién es? Es de la que quedó. La que quedó. La que quedó, la del Johnny. Sí, que es precisamente basada en la que hiciste, pues, la que pues, creaste. La base la hizo Sergio, pues, pero yo. Pero el riff de guitarra. Fíjate, hay a una ver. Confusión ahí, se a está dando control todo. Porque dices tú, Sergio, y luego dice claro, el Chuco y la banda. Pero pues, yo para que te conozco, que tú eres el Chuco. Es el mismo demonio. Sí, a los Chucos se le dice Sergio. Sí, pues, sí, sí. Y tú escribes el apodo como lo escriben en España, pues. ¿Sí? Con TX, pues, sí. ¿No? Entonces, allá es muy común, pues obviamente allá sí saben que cómo se pronuncia, pero ahí dicen, ¿cómo chingados es esto? ¿No? Entonces, pues el Sergio, Chuco sí. De la Riva, pues así es. Bueno, así te conoce como Chuco, a ti como bueno, ahora te conoce como el Señor de las Tinieblas. antes era el Cayo, ahora es el Señor de las Tinieblas. ¿Sí? Entonces, pero bueno. Eres parte ahí de esta canción. Te agradezco que te hayas... Y sí, puesto. Claudio, sí me cuando me dijiste tú, Chuco. Ay, dime. Cuando me dijiste que no lo quería grabarla como ya le había hecho, sí me emocioné, pero pues no la hemos hecho, pero sí la vamos a grabar en cualquier rato. Así en vivo también, así como, así. Y ya le hicieron. Pero no, pero se oye muy, se oye muy mal. Se oye muy mal. Le y falta tu toque, pues. Sí, para que la oigas, a ver cómo te parece. Pues, sí, pues necesita. No, pues ya sé, pues necesito. Bueno, entonces, bueno, ya está ese reto. Entonces yo quiero oírla con tu guitarra. Vamos a grabarla, no, así lo puedo hacer grabar así. Está la guitarra. Está la guitarra. En vivo, así, no, así como. Pásame la gracia. Como ensayamos, así como. Está la guitarra. Pásamela, pues. De hecho, podemos ensayarla en la casa. No voy a poder. ¿No va a poder? No. Es que traigo no tengo impulso ni nada. Mira, aquí está el ampli, mira, es Marshall. Ahí está, mira, ya lo pongo. Ahí está. Ahí está el reto, ahí está el reto. Dios, o sea, después que lo tocamos, lo vamos a tocar en vivo y vas y la grabas tú con tu teléfono. Pues, oye, en vivo, aquí mismo. Ándale, ¿qué es el compromiso? Ya estás. ¿Cuál quieres, pues? Pero necesitamos que todos estén con toda la banda. Sí, ¿no? Pues. Ya de una vez. De casero por casero. Sí, ¿no? Sí, sí, pues. Que sea un. Como Metallica, ¿no? Un Garage Days. Ándale. Vamos a un Garage sí. Days. ¿No? Órale. Y fíjate que. Y aparte que el Johnny tocaba guitarra, batería y también. Me podía acompañar a mí y yo también lo puedo acompañar a él, ¿me entiendes? Que también la puedo tocar. Aunque yo no voy a hacer lo que hace Johnny porque toca muy bien la batería, Johnny. Pero yo también me defiendo un poquito, o sea, agarro el tiempo. Pues qué bueno que viniste, Cayo, la verdad. Me decía Chuco que por tus múltiples compromisos y obviamente, pues que eras muy difícil, pues, ¿no? De tratar de poder convencer, porque obviamente tienes una agenda muy muy muy muy apretada, pues, ¿no? Y que era difícil, que era aparte difícil. Cobra carito, y aparte cobra carito, pues. Anda entonces, de gira, entonces ya cuando tocan con Black Sabbath, Megadeth, pues, todo eso ya se cotiza muy alto, pues. Sí, pues entonces qué bueno que viniste para acá, qué bueno que, y sobre todo porque aquí públicamente pues te quiero dar las gracias de que hayas participado en esta canción y que seas parte pues de esto. Vamos a hacerle un video a la canción y por supuesto que en los créditos ahí vas a estar. No, gracias Claudio, yo estoy bien agradecido que haya sido mi casa y me haya invitado. Y aparte de que pues yo todo el tiempo vivía Estación Rock desde que se inició Estación Rock. Yo me lo perdí a ver los programas porque no cualquier radio tenía rock and roll, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y yo, no había rock and roll. Sí, pero no había exactamente. Y yo esperaba que llegara la hora para estar ahí al pendiente. Aunque unos dicen que otros fueron los pioneros. O ese nombre. No, yo sí nunca. Por no decir nombre. Por no decir nombre. Oye, Nolo. Y el Nolo es una clave, ¿eh? También. A ver, sí, pues, a ver, Nolo. A ver, en tu caso, pues bueno. La semana pasada platicamos de que para el Chuco fue un reto porque es la canción que más tiempo se ha tardado en hacer. que por lo regular él a lo mucho se tarda un mes y ya la tiene lista. Sí. O menos, pero en esta ocasión se tardó un año. Para, ahora, ¿qué pasó ahí? Para todos fue un reto esa canción. En su caso como productor, explícate. ¿A qué te enfrentaste? A muchas cosas, desde que no se ponían de acuerdo, cómo iba a empezar, cómo iba a ir el requinto, cómo iba a terminar. O sea, tú dices la paciencia que tienes. Sí, sí, aguantar. Tomó su tiempo, porque no había... Tú como productor, ¿cómo la veías la canción? O sea, le decías, es que me gusta, pero no me gusta, ¿qué le falta? O sea, ¿qué era lo que te hacía ruido, que decía, no te termina de convencer? A pesar los botes, decía yo, no, aquí hacen falta unos buenos botes de lado, ¿sí? Ok. Para agarrar la inspiración y ya ver ahí a más detalle cómo iba a terminar esta canción, porque empezó así como muy desanimada, muy aguada y con falta de botes, y ya después que se completaron los botes, pues ya los escuché, les puse más atención y ya pues dije, no, pues estos muchachos andan bien, pero pues vamos a echarle la gana y unos cuantos botes más a ver qué sucede, ¿no? ¿Cuántas cervezas se tuvo que ocupar para terminar la canción? Ahí el Chuco era el contador oficial. La vez pasada hubo un comentario acerca de eso, ¿no? Ahí, sí, sí. Hicimos el recuento, el recuento, sí, de los botes. ¿Y fueron qué? 82. 80 botes. 80 botes. Sí. ¿De los normales o de los...? Manga larga. Ok, misiles. Sí. Ok, 80 misiles. No, no, ni en la guerra en Ucrania han caído tantos, pues. Aquí, pues, no. Entonces, bueno, ok, pero bueno, ya sabemos entonces, en este caso, que la canción de Estación Rock, pues bueno, se llevó pues precisamente, aunque se me hace poquito, 80, ¿no? Para empezar. Yo pensaba que por lo menos unas dos pipas, ¿no? De cerveza, ¿no? Pero bueno. Solventado eso, ¿cuál fue el siguiente reto para poder terminar esta canción? Pues hubo varios ahí, ¿no? Lo que más te llamaron la atención. Bueno, obviamente que, o sea, se te fue un guitarrista, se te fue un integrante. Y luego, lo cambiábamos, el estudio para casas y de todo, pues, o okay. sea, lo movíamos, pues todo. Uh-huh. Sí, estuvimos haciendo varias grabaciones en distintas localidades. No nos convencían al principio, queríamos cambiar algunas cosas, mejorarlas, darle otro feeling ahí. Y fue lo que nos quitó tiempo, y luego aparte yo personalmente me dio el COVID. Ok. Entonces también estuve fuera un tiempo y la banda también. Fueron varias cosas ahí que se atravesaron y fue el motivo del cual. Okay. Y ahorita, bueno, ya para cerrar, para escuchar la canción, ¿te gusta el resultado final? Sí, claro que sí. ¿No le moverías nada? Dice uno que pues siempre hay que mejorarse, ¿no? Sí. Claro que sí, siempre uno ahí tiene el oído y dice, no, pues sabes que aquí o acá me gustaría moverle más. ¿Qué se pudiera mejorar? ¿Qué se pudiera mejorar? Esa es una muy buena pregunta. Nuevos integrantes, otra banda. El salario de los integrantes. El salario. Más cerveza, ¿no? A lo mejor con otros 80 botes, o sea, 160, a lo mejor sale un extended, ¿no? Pero bueno, yo la verdad no lo, igual que lo digo a los demás y a todos, y lo hago públicamente, pues te doy las gracias por haber estado aquí, por haber hecho esto, que hayas le hayas hecho caso a la loquera, ¿no? Que realmente el tema de Estación Rock salió de un comentario, o sea, para mí no fue una, cuando yo nomás comenté, ¿no? De que, ay, Marco, a ver cuándo te avientas una rola de Estación Rock, y nomás lo solté al aire, jamás así pensé, es, ¿no? Así es. Y la siguiente vez que regresaste, presentar esa canción que le dedicaste a tu hermana, para descansar, y me va saliendo, ¿no? O sea, ya estoy con la canción de Estación Rock, yo me quedé, what the fuck, le chingan. Entonces, yo nomás lo dejé como un comentario, pues yo nunca pensé que habías agarrado ese comentario y que bueno, lo vamos a hacer, pues, ¿no? Sí. Entonces, obviamente que sí, al principio me quedé así, ah, ahora qué buena onda, ¿no? Pero ya después que me insististe, ahí va la canción, dije, ah, cabrón, entonces está bien, está suave, me emocioné. Entonces, yo sí estaba con la idea, pues, ¿no? De que a ver cómo se oye. Y aquella vez que coincidimos en tu casa, que terminé en tu casa, que yo no sé cómo terminé en tu casa, porque no me acuerdo. Si tú me dices ahorita cómo llegar a tu casa, yo no sé. Te guía por el taquero. Pero no se pone, pues. Es lo peor caso. Entonces, como no se pone, yo me pierdo. No echa humo el taquero. Entonces, o sea, tú me dices ahí, oye, ¿dónde está el Oxxo? Pues sí, pero hay como 500 Oxxos de Hermosillo. No sé cuál Oxxo. Entonces, yo no sé cómo llegar a tu casa. Yo, la verdad. Pero esa vez que estuve ahí en tu casa, que pues terminamos ahí con ¿cuánto nos echamos? Como dos, tres cartoncitos. Sí, ¿no? sí. Y ahí oíste la primera parte, hasta la mitad de la canción. ¿Qué te parece? Sí, pues obviamente que pues, yo más. O sea, en ese momento no estaba completa la rola. Sí, no. Sí, de hecho, era la pura música, porque no escuché la letra, pues. Entonces dije, el riff, la canción, mira, soy suave, ¿no? Está suave. Pero dije, en ese momento dije, bueno, yo como goloso, pues, quiero más. Entonces. Pero me quedé con eso, pues entonces dije, bueno, ok, sí es cierto, dije, sí hay una canción, sí va a haber una canción de Estación Rock. Sí. Y fíjate, con el Claudio estuve que un mes, Claudio, yendo a tu casa y haciendo el riff, el requinto, todo. Un tahua que también hizo un evento, tahua que hiciste, que quería que tocaran ahí, no pudieron tocar tahua. Sí, en la posada, pues. Sí, pero esta posada, la segunda posada de Estación Rock, que ahora va a ser ahora en diciembre, por favor de Dios, habrá. La tienen que tocar, no sé cómo, o sea, ya está casado, pues. O sea, tienen 6 meses ahorita para conseguir baterista. Hay tiempo. Si vas a tocar la batería, no creo que el dedo mucho te estorbe, ¿no? ¿Sí? Sí, o los lentes le van a estorbar ahora, pues. Bueno, porque no ve la tarola o no sé qué, no sé, pues. Sí, pues. Pero tienes 6 meses para ponerte como, o sea, te voy a poner como la canción de ¿cómo se llama? Silvestre Stallone de Rocky, pues, para que ensayes, pues, no, entrenes, le pegues ahí a la. No, sí, claro, sí te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que el Sergio agarra las cosas muy en serio y no es para andar jugando. Y yo le puedo hacer paro como mamá para acompañarlo. Okay. Pero que digamos que yo que le voy a hacer como baterista oficial, no creo. Okay. Pero sí, yo lo voy a decir. Culón. La presión. Pero él sabe que sí me lo acompaño y todo. No, por mí, mucho gusto lo hago. Okay. Y como te digo, si hay chance que me dejen de tocar la rola como tocaba yo, y Johnny es muy buen baterista también. El Nolo también sé que es baterista, pero no lo he visto yo. Porque quiero tocar la guitarra. Déjalo que toque la guitarra, pues, sí, o sea, no le niegues, pues, se le va, lo vas a frustrar, le vas a crear un trauma como el dedo mucho que trae. Bueno, vamos a escuchar la canción ahora sí, ahí está, mira, de nueva cuenta de la canción de Estación Rock, aquí en Estación Rock. We'll be right back. Pues bien, ellos fueron Chuco y los Stones con la canción de Estación Rock. Pues y bueno, aquí estamos platicando precisamente con parte de la producción, pues, de ese disco, entre la banda y todos los involucrados. Pues qué bueno, se los agradezco de nueva cuenta. Y luego me pasas ahí, te voy a pasar nuevo porque pases esa animación que hiciste con la canción, está suave, para irla a subirlo. Y e igual, pues ahí los voy a involucrar también en el video, porque que quiero es que algo que sea bien y que estén todos, pues, ¿no? O sea, agradecerle que salgan todos en el crédito, ¿no? Entonces, para que esto testimoniar y que también les sirva a ustedes, porque es parte de tu trabajo también lo que estás haciendo como productor, pues que esto se sirva también como parte de tu currículum, pues, ¿no? Entonces, qué es lo que estás haciendo y pues que te sirva también para promoverte, ¿no? Entonces, igual para la banda, igual, muchas gracias, igual que para ti y todo eso. Pues bueno, vámonos ahorita, seguimos con más música, nos queda una hora, hemos platicado mucho, pero ahí andamos. Y pues bueno, aquí estamos. Vamos a poner una canción por ahí, ¿no? O sea, Jorge Morales, un gran amigo de nosotros, un muy buen baterista, nomás que tiene mucha chamba. Entonces no te lo puedo recomendar para los chucos, porque de plano sí dejó una banda, porque de plano no le alcanza el tiempo. Y pues le mandamos saludos a Vanessa Durazo, pues, ¿no? Ahí la que controla, pues, al buen Jorge. Y pues bueno, ahí nos pidió unos dos temas, así que pues bueno, me los baja, me mandó ahí audios, pero ahorita se me hace complicado estarlos escuchando, Jorge, así que me voy a tomar el atrevimiento de escoger yo los temas, así que pues bueno, déjame, me voy a poner entre Tin Marín y Doping Way y vámonos, recio. Para buen Jorge y a su esposa Vanessa. Saludos. Nada de lo que hagas tú me hará dejar de quererte. Cada vez que tú te vas, jamás te vas, solo te pierdes. Se puede desviar a los planetas de una trayectoria de colisión. Si lo que pretendes es hacerme sangrar nuevamente, clávame mejor los dientes o entiérrame todas las uñas. Se puede desviar a los planetas de una trayectoria de colisión. Solo dime si de veras crees que se pueden desviar a los planetas de una trayectoria de colisión. Trata de jugar, tus labios son más inteligentes. Dime si de veras crees que se pueden desviar a los planetas de una trayectoria de colisión. Solo dime si de veras crees que se pueden desviar a los planetas de una trayectoria de colisión. Thank you. Así es, estaba de caída, estaba así de grande, anaranjado, se me ha dicho. ¿Viste el eclipse? Así. Bien, acabo de terminar de escuchar a los Jaguares. Bueno, estuvieron hace un año, tienen 2 años aquí en Hermosillo. Todavía se sigue moviendo Saúl Hernández y compañía. Saludos para el buen Jorge Morales, que es el director, pues ahí, artístico de Lobos FM. Y pues bueno, un gran amigo, un excelente baterista. Y que bueno, no, entre él y Marco Morales, pues nos hicieron el favor, pues, ¿no?, de abrirnos las puertas de Lobo FM. Él tiene su programa en Lobos FM los sábados, que se llama, ay, fíjate, se me fue el nombre, chingado. Bueno, el sábado ahí está, es rock en español, muy bueno. Y ay, ¿cómo se llama? Chihuahua. Ahorita me acuerdo, fíjate nomás, el alemán está haciendo estrago ya conmigo. Pero bueno, ahí estamos. Vámonos ya para, nos quedan 2 temas interesantes. Esta es una banda que mandaron de Brian Heason, también es otro promotor. Es un power trio, ellos son brasileños, viven al sur de Brasil, donde se les cayó el mundo de agua. Aquí en México no estaban muy enterados, y menos aquí en Sonora, que nunca llueve. Bueno, allá llovió, se metió el agua hasta el techo. Entonces hubo un desastre natural muy feo, pero bueno, ya están sobreviviendo, están sobreponiéndose a eso. Y bueno, Cat Stealers nos acaban de mandar su material. Acaban de lanzar el tema que me gustó mucho, Rocking on the Radio, rock and rollando en el radio. Una buena pieza de hard rock, está suave, me gusta este trío. A ver, ¿ustedes qué les parece? A mí me gustó, pero ustedes que son músicos y eres productor, a ver qué te parece. Nos mandan saludos desde allá, desde Brasil. Saludos. Hi, this is Head Stealers from Brazil, and we would like to thank Station Rock for playing our new music, Rocking on the Radio. Stay tuned and keep rocking. Take it easy, I'm not a strong disease. You're no stranger compared to me. I got a new gold band, the ball is one in league. Estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Livewire. Livewire es una banda colombiana de hard rock. Acaban de lanzar el tema de Game. Y pues bueno, y sobre todo que estuve platicando con ellos, con esta banda de Livewire. Está muy suave, muy interesante, y sobre todo que le echan muchas ganas estos chavos. Están ahorita de gira en Europa. Me mandaron mensaje, lo último que supe que andaban por ahí en Francia. Entonces ya habían estado en Inglaterra, estaban en España, andaban en Francia, creo que se iban a ir allá, creo que para Alemania, no sé cómo está el asunto. Pero bueno, andan en Europa, ahorita andan muy a gusto, andan allá presente promoviendo su música. Qué bueno, la verdad qué bueno, que ojalá que esto sea más repetitivo. Y de hecho ellos me dijeron que quieren venir aquí a tocar a México. Ojalá pues el promotor ahí, yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, pues cuando estén aquí en México, nomás me avisas con tiempo, pues para programarme y darle la vuelta. Por lo regular, pues bueno, aquí los conciertos grandes en México, bandas internacionales, pues se dan en los grandes centros urbanos que tienen, y aquí nada más en México tenemos tres, bueno, casi cuatro, ¿no? Que es la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, ¿no? Entonces, pero pues por lo regular, México, Guadalajara o Monterrey. Entonces, pues ahí podemos ir para allá. Si Livewire, pues se decide ahí el promotor traerlos para acá. Pues bueno, aquí estamos. Suerte, pues yo creo que se está yendo bien allá en la gira están ahorita, estos colombianos están allá paseándose allá en Europa. Bueno, ya estamos sobre la recta final de este programa y vámonos, allá que estamos en Europa, pues nos vamos a quedar a donde está el conflicto ahorita de ya más de un año entre Ucrania y Rusia. Pues bueno, pues me ha tocado que me han mandado bandas de allá y la verdad, muy recomendables. Y en esta ocasión ya habíamos programado desde el año pasado esta banda. De hecho, ya prácticamente nos hicimos amigos ahí con el líder de la banda y me manda directamente su material al correo de estacionrocksonora@gmail. En esta ocasión me manda lo que es ya su nuevo trabajo, su nuevo disco. Están trabajando ellos allá en Ucrania, ¿no? A pesar de todos los problemas que tienen, que están viviendo ahorita, bueno, siguen haciendo música. Lo interesante y lo curioso de esta banda es que ellos son muy seguidores, son muy, ¿cómo les puedo decir? Les gusta mucho lo que es, o están muy interesados en nuestra cultura prehispánica. De hecho, todas las letras y ellos están basados precisamente en todo lo que es la historia de los aztecas, de nuestra cultura. La banda se llama Cosmic Jaguar o Jaguar Cósmico y la imagen precisamente es precisamente una imagen muy similar a esos códices aztecas. Y las historias y las letras que ellos manejan precisamente van en ese sentido. Y se apoya mucho en músicos mexicanos, en este caso en algunos con integrantes de Semincan, por ejemplo, que ellos tocan un thrash metal, pero con sonidos prehispánicos. Entonces, está muy suave, ¿no? De hecho, a mí me gustaría traer a Semincan aquí a México, por ejemplo, aquí a Hermosillo, a unas fiestas del Pitic, por ejemplo, porque ellos traen su performance muy interesante. Ellos se visten como guerreros aztecas, entonces está muy suave lo que ellos manejan, está muy suave el concepto. Entonces, pero bueno, vamos a ver si se puede. En este caso, esta banda ucraniana, pues bueno, ellos se definen como thrash metal técnico progresivo, ¿no? Se formó en el 2022, es poco. Y la banda la formó Sergi Bondar, así se llama originalmente, pero su nombre, él se pone su alter ego, se llama Sergio Lunático, o sea, se ponen nombres en español, a pesar de eso, o sea, ¿sí? Eugene Basilev, que es uno de los guitarristas, él se hace llamar Juan Maestro, ¿sí? Y Alexei Tiutunik, ¿sí? Él se hace llamar Alejo Bárbaro, ¿sí? Entonces tienen nombre mexicano, o sea, ellos están muy empapados, les gusta mucho la historia de México, la parte prehispánica, pues no, entonces rescatan esto. Y este tema que vamos a escuchar es lo nuevo que acaban de lanzar esta banda de Cosmic Jaguar, originaria de Ucrania, y se llama La Noche Triste, precisamente uno de los pasajes históricos, pues de ese famoso periodo donde pues Hernán Cortés dicen que lloró en ese árbol, ¿sí? Después de que le dieron una pela los aztecas. Entonces, pues vamos a escuchar precisamente la versión ucraniana, ¿sí?, de La Noche Triste. Veamos. Cortés, y provengo de un reino más allá del océano. Hernán Cortés, ¿por qué acudís ante mí? Город, палац, con los aztecas y les dije: ahora seréis que no podéis vencer. Que no pasa ni un día si no sacamos tu andamio, matando sin sueldo huesos. Pero aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Cosmic Jaguar. Esta es una banda, como ya les comenté, originaria de Ucrania, que tienen un especial interés por la historia de México y sobre todo la historia prehispánica. Ellos basan toda su música, su imagen, en lo que viene siendo toda la cultura de los aztecas. ¿Sí? De hecho, su imagen en cuanto a sus discos, sus producciones, se manejan precisamente con imágenes precisamente aztecas, los códices. El nombre simplemente del Cosmic Jaguar, pues no, así se llama. Y el disco nuevo que van a sacar se va a llamar La Era del Jaguar. ¿Sí? Así como esos caballeros jaguares, que son los guerreros aztecas, pues bueno, de Ucrania, fíjense cómo les ha llamado la atención la historia, la cultura de México, sobre todo lo prehispánico, que lo han tomado como una base para hacer pues música, hacer una banda, ¿sí? Allá en Ucrania, y a pesar de todas las broncas que tienen ahorita con la guerra, con los rusos, están ellos haciendo precisamente música, y muy buena música. Así que saludos hasta Ucrania, allá para Sergi Bondar o Sergio Lunático, pues como su alter ego, pues en esta banda de Cosmic Jaguar, pues ahí estamos. Y pues bueno, vamos a seguir con los saludos y precisamente con estas bandas que nos mandan ahí de material. La que sigue, ellos son de Nashville, Tennessee, se llaman Lennox. Acaban de sacar su EP debut, se llama Bennett the Chapel, que es precisamente donde vamos a escuchar este tema. Y aquí lo interesante es que cuando me puse en contacto con ellos, ¿sí?, esta banda de black metal, el bajista pues me dice, me escribe en español, y acá chihuahua, dije, no, es que yo soy el único integrante hispano, ¿no?, de la banda. Ah, pues, ¿de dónde eres? No, soy de Venezuela, me dice, aquí estoy. Ah, perfecto, le dije, ¿qué onda? Entonces, porque le pedí el saludo, y yo, por lo dije, pues lo van a mandar en inglés, yo le escribo en inglés, les hablo en inglés, ¿no? Entonces, y me dice, ¿te lo puedo mandar en español? Sí, ¿cómo no? Le dije, mándalo en español. Entonces me manda en español, me manda una historia muy interesante. Pero lo más interesante de la historia es que estando allá en Venezuela, en Nashville, en Tennessee, conocen a otra banda, pues ahí de ahí local, amigos, se llama Bloodstained Dusk, también es otra banda de black metal, una banda que ya tiene mucho tiempo ahí en la escena. El disco que sacaron ellos, el Black Fight Inquisition del 2008, el cantante de Gorgoroth, bueno, que ha estado y salido de la banda Pest, ahí colaboró con esta banda, con las voces. Él me estaba diciendo, Mordred se llama el bajista de esta banda de Lennox, que Pest, este cantante de Gorgoroth, estuvo viviendo un tiempo en Tennessee. Y fíjense qué es lo que estaba haciendo en Tennessee el cantante de Gorgoroth, una banda de black metal, ¿no?, y todo eso, ¿no? Era maestro de matemáticas en una escuela. Resulta que los alumnos lo identificaron, pues, Obviamente que no iba pintado, pues no, iba vestido, pantalón de vestir y camisa y todo eso, maestro. Y bien pintado, maestro, pues. Me dijeron, usted es el de Gorgores, ¿no? Nada, nada, o sea, yo se enteró la dirección de la escuela y lo corrieron. O sea, lo corrió porque era un black metalero satánico, ¿no? O sea, yo era maestro de matemáticas, ¿no? Olvidaron todo su profesión. Sí, pues ya se regresó a Noruega y todo eso, ya regresó con Gorgores y todo eso, ¿no? Ya empieza la historia, pero, o sea, me lo platica él, estamos platicando. Dije, no, no cabe duda que siguen los prejuicios todavía, ¿no? Entonces, sin conocer a la gente, siempre, no, black metal satánico, vete, con los niños, lo estás perdiendo, o sea, lo estás echando a perder y todo eso. Era maestro de matemática, pues somos un tipo de educado, estudiado, pues no, entonces, pero bueno, en fin, entonces el caso ahí está. Y en esa etapa, pues él traía un chaleco con el que hacía las presentaciones con esa banda de ahí de Tennessee, y ahí se quedó ese chaleco. Entonces me dice Mordred, que es el con el que estaba platicando del bajista de Lennox, que es el que ahora que se sube a escena con la banda, él usa ese chaleco que usó Pez en ese cuando estuvo viviendo ahí en Tennessee. Entonces, pues está suave, ¿no? está suave la historia. Y la verdad, ¿sí? Está suave, está interesante la historia. Y pues bueno, vamos a escuchar precisamente a Lennox y precisamente el saludo que nos manda. Y precisamente nos explica un poquito el tema de esta canción con el que están ellos promocionando su EP debut, Bennett the Shepherd. Aquí está Lennox desde Nashville, Tennessee, para Estación Rock. Hola, ¿qué tal? Les habla Mordred, guitarrista de la banda estadounidense de black metal Lennox. Un saludo a todos nuestros amigos y radioescuchas en Estación Rock. Nuestra nueva canción, Beneath the Chapel, se trata de la dualidad y la doble cara de la iglesia y de la religión y de la corrupción hacia el ocultismo de estas costumbres sembradas desde nuestra crianza. O, desde otro punto de vista, la limpieza de las impurezas impuestas en nosotros por la sociedad. In the bracket call. κέφαλος δαίμων. Εν της ποσήν έχουν την όραση. Ισχυρός, ο έχουν το πνεύμα το αθάνατο. Εγώ είμαι η αλήθεια, ο μισόν αδικήματα γίνεστε τον κόσμο. Εγώ είμαι ο αστράπτων και φροντών. Εγώ είμαι που ευθύνω υδρός όγκρος που πίπτων επί την γη είναι ένα οχέρι. Εγώ είμαι ο το στόμα και εντεβιώνει. Εγώ είμαι ο γενών και απογενών. Εγώ είμαι η χάρη στο αιώνος. Όνομα μη καρδία περίοδο σημαίνει όφη. Έξαλθε και ακολούθησε. Siga, adelante. Aquí la idea es siempre ha sido de que empezamos que sea un foro Estación Rock para que llegue toda la música. En aquellos años en Radio Sonora, la gente, o sea, la verdad, llegaban con un cassette. ¿Sabes qué? Traigo un demo. O sea, el demo de ellos era poner una grabadora enfrente, ponerle rec y tocar enfrente de la guitarra. Y ya se graba, ese es un demo. Entonces llegaban así con el casetito y así lo ponía. Se oía mal, pero se oía. Pero ellos, al momento de oírse en la radio, como se oyera, mal, bien, más o menos, nos oímos en la radio. Entonces, se motivaban, pues. Vamos a darle, pues. ¿Sí? Con una banda así nomás, sí, unos chamacos, sí, fueron con los únicos que dije, no puede ser, dije, no, a eso sí le di para atrás. Fueron los únicos, ¿no? Pero a todos los demás, los agresores, los reptiles, los sangrisudor, los ataxias, los la banda del Chuco, ¿cómo se llama? El Chuco y los Tomes. No, del Choco. La sociedad discriminada. Tengo tantos años. Astarot. O sea, todas esas bandas surgieron en esos años, pues. Cafra. Todos esos surgieron en esos años. O sea, vamos a la par, pues. Vamos a la par. Entonces, ellos me mandaban su material y ahí los poníamos. Oye, y a mí se me hace bien chingón ahorita Estación. O sea, digo yo. Como que Estación Rock para mí, digo yo, desde los inicios, no sé, los 80 o 90, como tú quieras llamarlo, apoyó el pedo y como que Estación se fue, pues. Y ahorita renovada. O sea, estoy ahorita renovando esto. O sea, sí, la siguiente etapa sería, ok, vamos a hacer eventos. Pero es difícil, pues. O sea, yo ya lo hice en su momento y en aquellos años era difícil. Ahorita ya es difícil, pues. ¿Sí? Una presentación aquí, yo digo, una rola que se avienten aquí, los grupos que vengan. Pues tú ayúdame, pues. Hay que conseguir los instrumentos y. Sí, está. Ahí están las cosas. Pues, está. O sea, tú dime qué ocupas aparte de cerveza. Los instrumentos. Los instrumentos y los monos, Entre todos podemos apoyar lo que tú traigas. Sí, pues. Y se pueden hacer aquí las presentaciones, otra camarita a lo mejor. Guitarras, amplificadores, micrófonos. Ahí tengo otra cámara. Ahí están los tripies, ahí tengo todo. Ahora vamos al circo. Claudio, guitarras, micrófonos, amplificadores, todo hay. Ah, pues ahí está, pues. Es cuestión de que armes el proyecto. Hacemos, ¿no? Hacemos una live session aquí, mira. Sí, un viernes, sí, aquí, sí, tocar, así. A lo mucho unas 5 canciones. Es que, yo, y es que yo te voy a decir una cosa, güey. Sí, y ya iba a estar. Pues. Dime, David. ¿Qué pasó? ¿Qué? Hay muchas radios donde van. Fuiste por otro arrancador. No te conocí, güey. No te conocí, güey. Sí, me suena. Pero no, a ver. Su hermano es músico también. ¿Quién es? Tao. De las Tintas, el famoso Tao. Toca con una banda, ¿no? Sí. Muy filoso. ¿Cómo es Monorita? Seguro que. ¿Cómo se llama el grupo Tao? Sí. No, estuvo tocando con Desiderata, creo. Con Desiderata. Me suena el nombre de Desiderata. En la verbena. ¿No? En la verbena ahí. Oye, no van a tener un evento mañana. Eso de Desiderata. Algo de. ¿Una cena, algo así? Sí. Facebook, algo así. Algo así. Entonces, ellos van a estar ahí entonces. Pues fue que me mandaron la invitación. Es como un colectivo que de raza que se mete ahí para, o sea, es un colectivo donde te metes, ¿no? Para y apoyas y con eso hacen un fondo y para traer bandas y todo. De hecho, creo que ellos trajeron ¿cómo se llama este amigo? Es un español que toca una banda de punk, los trajeron a Guaymas. Oye, Claudio, otra cosa que te iba a decir, qué buena banda tocó en la posada, ¿no? Los Malvins. Ah, los Malvins. Cómo me gustó esa banda. Sí. Pero creo que ahorita ya andan, no sé, algo pasó con ellos. No sé. No te sabría decir, no te puedo decir, pero creo que por ahí andan. Creo que se. Le pusieron pausa, pues no sé. ¿Cómo son cover? Sí, son cover, pero son covers suaves, pues. Están con esos suaves, pues, ¿no? Entonces son diferentes a los que escuchan normalmente, pues, ¿no? Entonces ya está suave. Por algo me llama la atención, por ejemplo, el Irán de los DeLorean, que me gusta también, o sea, coberea, pues, pero también, o sea, te mete covers diferentes, pues, a veces te saca una rola de los Smiths, ¿no? De los Smiths, y te suena, entonces, diferente, pues, ¿no? O sea qué machín estar en una carnita asada clásica, así, pues, y ¿no? estar viendo... Así. Cosas diferentes, pues, ¿no? Diferentes. Sí, porque al rato que empiezan a tocar otra vez, o sea, don't stop, ay, no mames. O sea, está suave la canción, pero pues. ¿Es el Malvin, nada? Sí, pues. Es el bajista. Es el bajista, pues. Ajá, sí. Es del centro y el bajista. Sí, pues. O sea, la banda está. Bien estilero el vato, ¿no? Bien estilero, sí, bien estilero. Así es. Yo no los conozco ni nunca les he hablado. Sí. Pero cuando yo los vi en la posada de Estación Rock, madre, qué buena banda. Está involucrado este. Que pudiste haber estado, ¿no? Sí. Pero independientemente de eso, la banda esa, güey, yo no soy muy fanático de los covers, güey, como la tocaron. ¡Qué machín! Sí. ¿Sí? El Beto, el que está aquí, es la cosa de ese vato, es su primo. Sí, tocan bien. Pues bueno, seguimos ahorita, ya estamos sobre la recta final. Vamos a escuchar esta banda que se llama Arhat. Ahorita aquí seguimos platicando en el Facebook Live. Esta banda, muy interesante también. Ellos son de allá también de Europa del Este. Te me voy a acordar porque aquí tengo tumbaburros. Tengo el tumbaburros, esa que se me. Son de Kiev. También son de Ucrania, ¿sí? Ellos son de Kiev, de la capital. Es una banda de group metal. Ellos se formaron en el 2017, tiene un disco debut. Y bueno, el 31 de enero sacaron su más reciente producción. También metal extremo, está muy suave. Arhat se llama Arcana 16. Y bueno, desde Ucrania nos mandan saludos. Así que vámonos hasta allá. From Arhat. Today we present our new song Arcana 16. Listen to this track on Estation Rock Radio. Fíjate que estamos de regreso. A ver si vamos a ver, de ingeniería. Vamos a preguntarle. Acérquese. No, pues. Claro que sí. A ver. No, es que no vienes de Oquis aquí. A ver. La C cuadrada es igual a A más B cuadrada. ¿Sí? Ok. ¿Y eso para es equivalente qué? Círculo de ¿y eso para qué nos sirve aquí en la vida? Para calcular el rock. O sea, siempre yo la duda que tengo, ¿para qué? Para calcular el cóncavo de lanzar una bomba de un país a otro. Ok. Sí, porque también es otra de las dudas existenciales que tengo. ¿Para qué me sirve el trinomio del cuadrado perfecto? Pues no sé para qué sirve eso. Entonces, pues bueno, seguimos con el rock and roll. Pues qué caray, ni cómo ayudarlos. No, nada. Pues, mi estimado, pues gracias por venir. Sí, claro. Gracias a ustedes por recibir. Parte aquí del staff. Fan de la banda. Ándale, fan. Grupis. Desde que inició. Grupis, sí. Muy importante los grupis, porque los grupis somos los que reforzamos todo el ambiente y todo el... Así es. ¿Sí? Y nomás pudieron entrar ustedes, pero afuera en la calle está lleno. Está lleno. Ok, sí. Qué miedo. Tenemos que restringir la entrada. Es como cuando alguien hace una locura y nadie le sigue el rollo. Pero cuando otra persona va y le sigue el rollo. Todo bien. ¿Sí? ¿Cuál es virus, no? ¿Cuál es virus? Fíjate que podemos tocar ahí arriba, que estaría curado. Dale. Oye, pues ahí te pones de acuerdo con el Nolo a ver qué van a hacer, Claudio. Sí. Ahorita me vas a pasar ahí el teléfono. Oye, pues bueno, pues ya estamos ya prácticamente para cerrar. Gracias principalmente a Lobos FM, a 103.5, porque pues ya, por primera vez volvemos después de muchos años a la radio en FM aquí en Hermosillo. Agradecidos con Marco Morales y con Jorge Morales y a todo el personal, pues a la directiva de la Universidad Autónoma de Durango aquí en Hermosillo, que es la Universidad Durango Santander, que nos hayan tenido pues la consideración de abrirnos el espacio y de considerarnos para ser parte de la parrilla de contenidos de esta radio, y esperemos pues que esta sinergia que estamos haciendo con Lobos FM pues se mantenga por muchos años. La verdad que nosotros traemos muchas ganas de hacer muchas cosas. Esto simplemente es un avance de todo lo que traemos, de todos los planes y todos los proyectos que traemos. Estamos dando un paso más simplemente en esta escalera hacia la cima. Y la verdad que queremos ser un referente, esa es la idea de nosotros, y sobre todo pues ser también un apoyo para todas las bandas, como en este caso para Chucu y los Tons y todas las bandas que amablemente nos han pasado su material, nos han apoyado con venir aquí al programa a ponerse a que nos compartan su música, bandas locales. Eso es lo que queremos hacer y es lo que vamos a seguir haciendo, y con el apoyo de Lobos FM pues creo que vamos a tener esa presencia que nos hacía falta aquí en la comunidad de Hermosillo. Chuco, Cintia, David. Nolo, pues bueno, ahí está, ya tienes pendiente de allá el Dani, ya te estaba checando, mañana te reportas con él. Claro que sí. Entonces, pues a ver qué plan trae. Y pues bueno, nos vamos a despedir con un tema que, bueno, en nuestras redes sociales siempre ponemos algún efeméride importante para ciertos días. Y bueno, y en este día, pues bueno, dentro de las efemérides que pusimos, bueno, ahí está, por ejemplo, es cumpleaños hoy de Miguel Ríos. Miguel Ríos está cumpliendo 80 años, veteranazo de mil batallas. Ahí está, este 7 de junio, pues me imagino que lo están festejando en grande al gran Miguel Ríos. Es el disco debut de Los Killers, también salió un 7 de junio del 94, aquella famosa canción de Somebody Told Me, pues bueno, ahí está, de los Killers, banda de Las Vegas. Y pues bueno, nos vamos a despedir, creo que con la mejor, para mí en lo personal, la mejor rola de Sepultura, ¿sí? El Refuse Resist. Bueno, esta rola salió pues un día como hoy de 1994, ¿sí? Es parte de su quinto álbum, el Chaos AD, y pues bueno, definitivamente es una de las canciones más icónicas e emblemáticas de Sepultura. Así que con ellos nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana, toda la raza que estuvo conectada aquí en nuestras redes sociales, pues les agradecemos, ahí estamos, y la invitación es para que la siguiente semana estemos en otra dosis de metal los viernes en todas nuestras plataformas y aparte también en Lobos FM 103.5. vámonos con Sepultura. Estación Rock. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.